FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Vienen por nuestro derecho a enseñar y nuestro derecho a aprender. Nuestra tarea y la consigna de esta marcha es: la escuela enseña y construye esperanza. El reclamo es en unidad por una ley de financiamiento educativo. Rosana Gugliara, UTELPA, Cetera La Pampa. Por la apertura de la paritaria nacional docente, por la restitución del FONID, por la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente, porque la educación pública se defiende en la calle, en las aulas. Acá estamos frente al Congreso para iniciar la marcha y este paro nacional docente. Fernando Mazzone, ADP, Cetera Salta. Pidiendo una nueva ley de financiamiento educativo y la convocatoria gente a la paritaria nacional docente. Ante un gobierno perverso que es capaz de sacar el día del maestro recortes para educación, nosotros decimos no a la reforma previsional y no al ajuste. Hoy nos encontramos acá junto a los compañeros de todas las provincias en una marcha nacional. Monona Gutiérrez, Cetera Capital. Para pedir por las universidades, para pedir por los jubilados, para pedir por el presupuesto educativo. Le decimos basta a este gobierno. Y hoy, más que nunca, el 26 de octubre, tenemos que saber bien a quién votar para ponerle un parate a este gobierno nefasto. El de financiamiento que viene sucediendo en la educación y en otras áreas. Grillo Caballero, UDMP, Cetera Misiones. Se ve formalizado hoy con ese presupuesto 2026 que es totalmente nefasto para lo que esperamos nosotros como trabajadores de la educación, y exigiendo mayor financiamiento, solidarizándonos con los compañeros que tienen cajas previsionales no transferidas. Hicimos más de 1000 kilómetros para estar presente hoy en esta jornada nacional, en esta marcha federal. Darío Toledo, Cisandens, Cetera Santiago del Estero. Porque creemos en los reclamos de la Cetera, creemos en que tiene que haber una paritaria nacional y paritarias provinciales en defensa de la escuela pública, del sistema previsional docente, pero sobre todo para garantizar una educación de calidad. Recorrimos más de 400 kilómetros para estar acá en lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Alejandra Reales, ATECA, Cetera Catamarca. Y para que este presidente entienda que se debe tener como prioridad la educación de todos los educadores de la Argentina y de nuestra querida Catamarca. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción. Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Canto. 14 de octubre, paro nacional docente y marcha, movilización a la Secretaría de Educación. La escuela enseña y construye esperanza. En este paro, CETERA exige una nueva ley de financiamiento educativo, la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, restitución del FONIR y pago de las sumas adeudadas, aumento del presupuesto educativo y más fondos para infraestructura escolar, mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación, defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo, de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. CETERA de pie, la escuela enseña y construye esperanza. Como ya escuchamos en el programa, vamos a seguir con diferentes voces de las y los referentes y las y los docentes de nuestra patria que participaron en el paro, en la movilización de esta jornada que realizamos ayer. Queremos dedicar el programa a nuestra compañera Estela Maldonado. Y por supuesto, además de todos los recuerdos que siempre tenemos en nuestro programa, vamos a recordar, próximo a cumplirse 80 años, esa jornada del 17 de octubre de 1945. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve. Erice Tizó vivía en San Juan. Luis Oscar Lacoste Zea vivía en Lobos, provincia de Buenos Aires. eran docentes. El 15 de octubre de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a María Nerice Tissot y Luis Oscar Lacoste Zea, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Memoria, verdad y justicia. Abrazo al Museo de la Ex ESMA en contra del avance del gobierno sobre las políticas de memoria. El próximo sábado 18 de octubre a las 15 se realizará un nuevo abrazo al museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la ESMA. La actividad fue convocada después de que el gobierno decidiera hacer cambios en la muestra para retirar las referencias a la violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron cautivas en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Este gobierno sigue con las políticas de negacionismo, sigue cerrando centros de la memoria, desfinanciando lo que fue ese destino, ese ideal de memoria, verdad, justicia. De pie los organismos de derechos humanos defendiendo la memoria. Precisamente la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de los años 70 y 80 con sus antecedentes y consecuencias. Ana María Careaga, en Canto Maestro. Nos concentramos hoy acá para expresar nuestro descontento con el gobierno nacional. Abel Antivero, ACMER, CETERA Entre Ríos. Y también desde cada provincia con nuestros gobiernos provinciales correspondientes para decir no al ajuste, para defender la educación pública, para que la educación pública llegue a todo el territorio nacional, por una nueva ley de financiamiento educativo y para decirle basta a este gobierno ajustador. Paro nacional con movilización docente en todo el país, con la compañera María José Iglesias de ACMER Villa Guay, de Entre Ríos. Una reflexión sobre este paro y movilización. Este paro se convocó pensando en lo que venimos luchando durante todo el mandato de este gobierno de Javier Milei, pensando en la paritaria nacional, pensando en la restitución del FONIL, que muchos compañeros están sufriendo enormes bajas en sus salarios justamente por las quitas y el ajuste y recorte de este gobierno. ¿Qué reflexión harías sobre el gobierno alineado de Entre Ríos con este gobierno? Son exactamente lo mismo. Frigerio es el mejor alumno de Javier Milei en cuanto a recorte y ajuste y persecución a los trabajadores de la provincia. Un mensaje para los compañeros docentes sobre lo que es la conquista de derechos y las luchas. Que tienen que luchar, que tienen que sindicalizarse, porque el sindicato es el mejor escudo que tenemos los trabajadores para enfrentar a cualquier gobierno que esté adelante y que quiera recortar y ajustar. El compañero tiene que unirse a la lucha. La lucha colectiva no es fácil de llevar por delante. Hay que salir a la calle, hay que pelear por nuestros derechos, porque nuestros derechos nadie nos los regala. Nosotros los conseguimos a fuerza de lucha, de salir, de reclamar, de gritar a los cuatro vientos qué es lo que el trabajador necesita para poder vivir. Dentro de poco, 80 años se cumplen de la jornada histórica del 17 de octubre de 1945. ¿Qué análisis hacer sobre esa fecha? Para nosotros es una referencia esa fecha porque entendemos que fue un antes y un después en la historia de los trabajadores de este país. María José de ACMER Entre Ríos, entidad de base de CETERA, muchas gracias. Gracias. Estamos en comunicación con María Laura Torre, secretaria general adjunta de SUTEBA. Paro y movilización es una medida contra este brutal ajuste que vivimos hace casi dos años de este gobierno. Sí, que todavía no llegó a los dos años, pero sí una medida que es la continuidad de un plan de lucha de la CETERA que venimos transitando ya hace un año y medio, porque las consignas no se han modificado, porque no se modificó la realidad, al contrario, se profundizó el ajuste, el desfinanciamiento, y ahora prácticamente del tratamiento en la legislatura del presupuesto enviado por el presidente Milei. Y un plan de lucha que, bueno, que se expresó en las calles desde el momento frente al Congreso, cuando estábamos peleando por la ley de financiamiento, la devolución de nuestra paritaria, la devolución del FONIR, de la misma manera que marchamos conjuntamente con las universidades por un presupuesto educativo que también abarcaba a la educación pública obligatoria, como lo hicimos con la ley de discapacidad, los miércoles con los jubilados. Hay una lucha integral que lleva adelante la CETERA y que se está expresando en este momento con un paro muy fuerte en todo el país, pero fundamentalmente con una movilización muy grande que se expresa en cada una de las provincias, pero que tiene una representación federal en esta ciudad de Buenos Aires, con delegaciones que vienen de todo el país. Así que fuerte la movilización, muy fuerte el reclamo, y obviamente que esto no termina en esta movilización, sino que va a seguir. Bueno, y estuvo la antesala, que ya lo dijimos en el programa anterior, pero la antesala del 8 de octubre con, la verdad, infinidad de actividades en todas las provincias mostrando la realidad educativa. Exactamente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires nos tocó hacerlo aparte en el marco del Frente Unidad Docente Bonaerense, así que tuvo una expresión muy, muy grande, muy diversa, desde el contexto de isla, en la playa, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en cada uno de nuestros distritos se expresaba de diferentes maneras. Y aparte fue algo muy emotivo y que unificó nuestra lucha nacional en un streaming donde nos podíamos ver, contactar y comunicar con, bueno, este 8, con las distintas expresiones que hicieron nuestros compañeros y compañeras en cada una de las provincias del país. Así que fue muy importante para este paro tan inmenso que estamos protagonizando. María Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA, muchas gracias. Un abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ni. He puesto filo al anhelante corazón, arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto quería preguntarte por algo que seguramente te emocionó, por los recuerdos que trajo, que fue el encuentro en Moreno con Silvio Rodríguez y entregarle el guardapolvo Maestros del Pueblo. Fue una caricia al alma y llena de muchos recuerdos, pero también con una perspectiva interesante, porque siempre que uno entrega un guardapolvo, bueno, entrega un pedacito de educación pública, y la educación siempre está ligada a una perspectiva de futuro, así que entregársela a un poeta revolucionario, un cubano, a alguien que estuvo acompañando específicamente, como charlamos ese día, nuestro ayuno en aquella carpa blanca de la dignidad en los años 90. Bueno, fue muy grato, de mucho honor haber tenido ese momento junto con nuestro secretario adjunto de la CETERA, Roberto Baladel, y de Carlos Guerrero, el director de Cultura Nuestro de la CETERA. Así que, aparte, en un contexto muy emotivo, en un barrio de Moreno, en Cuartel Quinto, y en un centro cultural llamada La Guitarra, y rodeada de pibes y de pibas, una orquesta hermosa del grupo Raíces, mucha mística, mucha militancia, así que eso es una caricia al alma. Y más en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompo está rompiendo lo imposible. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Paro y movilización. Estamos con Walter Arévalo de ADF Cetera Formosa, con el bullicio de la marcha, el descanso del paro y movilización de Cetera. Walter, una mirada sobre esta jornada de lucha. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá, venir con los compañeros, con la compañera en defensa de la escuela pública, como entidad de base Cetera, una vez más orgulloso por ser parte de esta historia de defender lo que es nuestro, defender el incentivo docente, defender la escuela pública. El incentivo docente que ni bien asumió mi ley nos sacó como si fuese que no existiese nunca, y lo que nos costó 1,003 días haber conseguido, en un abrir y cerrar de ojos lo elimina, y hoy tenemos que estar nuevamente empezando de cero. Una de las tantas cosas, por ejemplo, que podemos ver. Y, bueno, fue una jornada muy, muy linda, muy cálida. Mucha gente, y emocionante ver tanta gente de todo el país reunido frente al Palacio Pizorno para tratar de llevar la voz de la docencia del país a través de la compañera Sonia Lezo, que estuvo una vez más impecable en su locución. ¿Por qué es importante la educación pública en nuestro país? La educación pública es importante porque es una de las posibilidades que tiene, por ejemplo, el hijo de un obrero de tener su ascenso social. Por ejemplo, el gobierno de Milei, para ellos, el que un pobre, el hijo de un obrero, tenga un ascenso social es como que está prohibido. Y sin embargo, nosotros que venimos de Formosa podemos dar fe de que el hijo de un maestro, el hijo de un carpintero, el hijo de un herrero, de un mecánico, puede ser abogado, puede ser doctor de medicina. Por eso, por ejemplo, entre otras tantas cosas más, que la educación pública y gratuita le permite a cualquier chico de cualquier edad escolarizarse y, bueno, tener la posibilidad el día de mañana ir a la escuela primaria, secundaria, terciaria y, ¿por qué no, universitaria, verdad? Walter, dentro de unos pocos días se van a cumplir 80 años de esa jornada histórica que fue el 17 de octubre de 1945. Una reflexión sobre esa jornada. Y bueno, el actor popular es una gesta histórica que se dio en su momento, en donde el pueblo le demostró una vez más la lealtad popular al general Perón, y significa mucho que el legado permanece intacto en estos tiempos, que seguramente en cada provincia se van a realizar actos conmemorativos a la fecha. Walter Arévalo de ADF Cetera Formosa, un placer el haber conversado contigo. Dale, el gusto es nuestro, y bueno, esperemos que no sea la última vez que cuando vengamos nos hagan este tipo de notas, porque para nosotros es muy importante. Estamos presentes hoy junto a todos los docentes del país exigiendo financiamiento educativo, exigiendo que restituyan el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Fernando Ramírez, UTECO, Cetera Corrientes. Exigiendo que el gobierno pare el ajuste y de una vez por todas tengamos el derecho social a la educación, que es lo que nos merecemos todos los argentinos. Estamos en este paro y movilización con Roxana Fariña de SUTECO, entidad de base de Cetera en Corrientes. Una reflexión sobre este paro y movilización de la Cetera. Bueno, esta movilización es necesaria en estos tiempos, en este contexto de ajuste de motosierra a la clase trabajadora docente. Así que estamos acá en la lucha para lograr parar un poco la política de Milei. A todos los docentes, las docentes, le preguntamos por qué es importante la educación pública. La educación pública es importante porque nos permite como pueblo saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Defender la argentinidad en este mundo tan difícil que se está poniendo y cada vez peor. En este mundo hablabas de defender la argentinidad, de que la identidad propia nuestra patria. El viernes próximo se cumplen 80 años del 17 de octubre de 1945. Unas palabras sobre esa fecha emblemática para la historia política de nuestra patria. La clase trabajadora, docente, los trabajadores en general, la clase obrera, es una fecha importante porque es una fecha de pertenencia, es una fecha que nos identifica como pueblo trabajador y fue en esa época que defendimos al gran dirigente que nos dio tantos derechos. Roxana Fariña, docente de SUTECO, entidad de base de Cetera en Corrientes. Muchas gracias por esta charla con Canto Maestro. A vos, compañero, un abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Es mucho lo que tenemos por delante, pero también es mucha nuestra fuerza. Y tenemos también una tarea estratégica que es la de la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano. Poner el centro del movimiento pedagógico en cada escuela para pensar en concreto y hacer en concreto esa pedagogía emancipatoria que forme a nuestros estudiantes y nos forme a nosotros mismos en la libertad, en la justicia, en la integración regional latinoamericana, en las ideas de cooperativismo, en las ideas de los derechos humanos, la multiculturalidad, la igualdad de género, la sustentabilidad ambiental. Palabras maestras. Ese es nuestro principal desafío en términos estratégicos y nos tienen que encontrar ahí, juntos, trabajando codo a codo con nuestros chicos, con nuestras familias, con las organizaciones del barrio para defender esta educación que plantea pueblos libres. Estela Maldonado. Maldonado. Palabras maestras. Palabras maestras. Alguien está presente y está vivo en cuanto su pensamiento está presente. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Creo que ese pensamiento político, pedagógico de Estela está tan cerca nuestro. Es doloroso, por un lado, pero por el otro lado es una presencia que es una guía, es un acompañamiento, es un camino a seguir y es un programa de lucha. Estela fue, a través de la Secretaría de Educación de Cetera, la que nos permitió empezar a construir una mirada que después ella planteó con mucha lucidez en los encuentros de la Internacional de la Educación, que de hecho la reconocen hoy en toda América Latina como la inspiradora de la constitución del movimiento pedagógico latinoamericano. Fue Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Texto, fue la que le puso texto a una idea que construimos en América Latina, fue la que le empezó a dar palabra, fue la que empezó a traducir con aportes y que fue una forma de expresar en nuestros días aquello que Paulo Freire había levantado como bandera cuando hablaba de la educación, de la pedagogía, de la liberación y sobre todo del compromiso del docente, que no solamente tenía que ser en la lucha sindical y social, sino también en la disputa pedagógica. La necesidad de incorporar nuevos contenidos en la educación que refuercen la enseñanza de la historia de los países de América Latina integrada, la historia de las luchas de los pueblos originarios ante la conquista, ante lo que significó el genocidio de los pueblos originarios, las necesidades que tiene la integración regional, o sea, mayores conocimientos de la geografía económica, la geografía política y la integración regional de nuestros países. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, los de malditos, la historia. Los malditos se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Francisco Netri nació en Albano de Lucania, Italia. Abogado, periodista y docente. A los 24 años se instala con su familia en Rosario. Fue uno de los máximos protagonistas del Grito de Alcorta. En 1912 funda la Federación Agraria Argentina. Por su actividad política es asesinado. Pasa a la inmortalidad el 15 de octubre de 1916. Horacio Ciafardini nació en Rosario el 27 de octubre de 1942. Doctor en Ciencias Económicas, docente y político. El 21 de julio de 1976 es detenido. En octubre de 1982 es liberado. Pasa a la inmortalidad el 15 de octubre de 1984. Canto Maestro recuerda a Horacio Ciafardini, Francisco Netri, dos hombres que ofrendaron su espíritu al pueblo. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bajo un cielo brillante, al costado del río, ella viene a buscarme, yo la llevo conmigo. Tiene un sol que la cubre, el camino, y una luna serena que te habla al oído. Y tengo que decirte, puede haber despedidas, pero quiero que sepas que el que llega no la olvida. Es Rosario la que habrá, la que lucha, la que canta. Es Rosario mi bandera, y por eso yo la llevo a donde sea. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, Cetera Santa Fe. La situación que están viviendo en tu provincia. Una situación como está sucediendo en gran parte del país. Con un ajuste muy fuerte, que lo vemos con una pérdida salarial de más del 30% de nuestro salario, con condiciones de trabajo que han empeorado porque se ha instalado el presentismo, que como todos sabemos eso implica que los compañeros por esa extorsión vayan enfermos a trabajar, donde claramente no hay calidad educativa. Hubo una reforma previsional que ha modificado nuestras condiciones jubilatorias, que incluso a los compañeros jubilados le pagan los aumentos a los 60 días, donde tienen que hacer un aporte solidario después de haber aportado toda su vida. Sobre las políticas pedagógicas no se discute, los concursos de traslado se han frenado. En definitiva, hay una fuerte política de ajuste, pero también tengo que decirte que ante esa política de ajuste hay una resistencia de los sindicatos docentes. Y ANSAFE, como parte de la Cetera, está de pie. Llevamos adelante más de 20 jornadas de paro. Llevamos adelante movilizaciones, acciones en la calle. Y vamos a seguir exigiendo el derecho social a la educación. Vamos a seguir exigiendo que el ajuste de una vez por todas se acabe. Porque está claro que con ajuste no hay calidad educativa. Se van a cumplir 80 años de esa jornada histórica del 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo salió a la calle y pidió por su coronel. Una reflexión sobre esa jornada. Creo que más que sobre esa jornada, cómo poder traspolarlo a la realidad. Y creo que lo que estamos vivenciando, y hoy lo vemos con esta marcha multitudinaria, es que el pueblo está diciendo basta a una política. Y acá se le está diciendo basta a una política justa, una política que además nos quiere hacer creer que la educación tiene que ser un servicio, tiene que ser una mercancía. Y nosotros venimos a sostener y a ratificar años de historia, que significa de que la escuela tiene que ser pública, tiene que ser gratuita, tiene que ser de calidad. Y es un derecho social en donde el Estado tiene una responsabilidad indelegable. Por eso hoy venimos acá, como lo hicimos en este mismo lugar, que es donde está la carpa blanca,

los conseguimos a fuerza de lucha, de salir, de reclamar, de gritar a los cuatro vientos qué es lo que el trabajador necesita para poder vivir. Hablaste de luchas colectivas 17 de octubre de 1945. ¿Qué análisis hacés sobre esa fecha? Para nosotros es una referencia esa fecha porque entendemos que fue un antes y un después en la historia de los trabajadores de este país. María José de ACMER, Entre Ríos, entidad de base de CETERA, muchas gracias. Gracias. El reclamo, por supuesto, de todo lo que este gobierno nacional nos ha quitado, como ser el incentivo docente, como ser la paritaria nacional y la ley de financiamiento educativo, y también para protestar por este proyecto del gobierno nacional de pretender modificarnos el régimen jubilatorio. Hugo Brito, ATEP, CETERA Tucumán. Estamos cansados de que este gobierno ataque permanentemente a la educación pública y se corra como garante de la educación en la Argentina. Sergio Brizuela, una reflexión desde Tucumán, acá a la capital federal. Venimos a acompañar este paro y movilización para reclamar lo que realmente nos corresponde, sobre todo el tema de la quita, por ejemplo, del incentivo docente y la posibilidad cierta de que nos quiten derechos tales como nuestro régimen jubilatorio, que todos sabemos que no somos un colectivo que tenga privilegios, sino que nosotros aportamos un 13%, que es 2% más que lo que aporta cualquier otro trabajador en Argentina. O sea que lejos de ser una jubilación de privilegio, nosotros somos acreedores del Estado. Entonces no tiene sentido que a nosotros nos rebajen una jubilación ordinaria, sin que esto quiera decir que estamos en contra de otros compañeros. Y nosotros venimos de una provincia, de Tucumán, que tenemos la primera víctima de cuando entró el proceso militar. Me refiero a Francisco Isaba Arancibia, que lo mataron el 24 de marzo a las 2 de la mañana, de más de 100 balazos, él y su hermano. Así que por la memoria de Isauro, por toda la docencia argentina, vamos adelante. Gracias, Sergio Brizuela, profesor de ATEP. Abreviación Tucumana de Educadores Provinciales. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de CETERA. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Soy silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Los docentes de Tucumán reclamando por una nueva ley de financiamiento. Isabel Ruiz, APEMIS, CETERA Tucumán. Reclamando por nuevas paritarias, por el incentivo docente. Estamos todos luchando por los derechos de los docentes, que no vamos a permitir que se continúen perdiendo. Iba Fesincho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Tucho Guerra, jubilado de APEMIS, entidad de base de CETERA, en Tucumán. Si la gente no sale a luchar, no va a lograr nada. El año pasado me jubilé. Siempre he sido de la idea de no quedarse sentado esperando que las cosas se vengan de arriba. La teoría de nosotros es salir a la calle y hacernos escuchar. No importa el gobierno que sea, siempre y cuando nosotros estemos luchando por el ideal de la educación y el respeto a la educación sobre todas las cosas. 80 años de la jornada histórica, el 17 de octubre de 1945, una reflexión sobre esa fecha. Todo acontecimiento revolucionario marca algo que no se tiene que olvidar. porque son luchas que siempre se ha logrado algo. Ahora, siempre hay que pagar un precio. Muchas veces se ha pagado con la vida de algunos docentes, pero por eso nosotros tenemos que seguir incluso en memoria de ellos para que esto no decaiga, que ninguno nos quite el derecho a protestar. Compañero Tucho Guerra, APEMIS, entidad de base de CETERA en Tucumán. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos que madurarán, iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Estamos hoy acá, primero la situación salarial con la pérdida de el FONID, conectividad y los programas. Carlos Cuevas, UTRE, CETERA Chaco. Y los programas socioeducativos están haciendo un desmadre en la educación chaqueña, en primer punto. Y en segundo punto, la única actualización de salario que teníamos era la cláusula gatillo. Y hoy no nos están pagando por orden de Milei, el gobernador no paga los aumentos que tienen que pagar. Matías Fleita de UTRE CETERA Chaco, la situación que están atravesando los docentes, las docentes de todo el país. Cada vez tenemos menos posibilidad de hacer esto que estamos haciendo de manera nacional, pero lo estamos haciendo a mil y pico de kilómetros, donde nuestra provincia, nuestro gobernador no nos está escuchando, y tenemos que venir hasta este lugar para decirle que nuestros sueldos quedaron atrasados, los docentes cada vez tienen menos posibilidad de licencias de salud mental, por ejemplo, los medicamentos, los tratamientos. Hoy día tenemos una crisis con la obra social de la provincia, que no está pagando a los médicos, que no está pagando los sanatorios. Hoy un docente se va a atender a un sanatorio y tiene que pagar mucho más de la mitad de lo que sale una internación, una inyección, algo, cualquier cosa. Así que la verdad que la indignación es alta y vinimos miles de kilómetros a levantar la voz y la bandera de la educación. ¿Por qué es importante la educación pública en nuestra patria? Alguien dijo por ahí que sin educación no hay libertad. No queremos que se pierda la identidad. No queremos que nuestra provincia, los jóvenes, los futuros profesionales, yo soy de una escuela técnica, no queremos que ellos digan, ¿para qué voy a estudiar hacer las cosas si ya en otro lado viene hecho? Queremos que eso se mantenga, la identidad y la producción nacional tiene que reactivarse. Hablas de identidad nacional, dentro de pocos días se cumple un nuevo aniversario, el 17 de octubre de 1945. Creo que las nuevas generaciones se les ha olvidado, porque saber de historia no está de moda. Así que hoy nosotros, estoy cercano a los 50 años, desde mi humilde espacio en la escuela, hablo, digo, enseño y les motivo a los chicos a que deben saber la historia, por lo cual tienen que pelear así como lo hacemos nosotros. Matías Fleita de UTRE CETERA Chaco, muchísimas gracias por esta charla con Canto Maestro, programa de CETERA. Muchísimas gracias y seguimos en lucha. Hoy estamos aquí para reclamarle al gobierno nacional y para también Roberto Cristalli, UPC, CETERA Córdoba. Y para también decirle a nuestros gobernadores, a nuestros diputados y a los senadores, que este presupuesto no se puede consolidar, porque es un acta de defunción para la escuela pública tal cual la conocemos. Graciela Trasorier, de UPC, Cetera Córdoba. Una reflexión sobre el PAC. Creo que no es el primero que hacemos. Nosotros en Córdoba tenemos las calles caminadas hace muchos años, pero los salarios en Córdoba son malísimos, las jubilaciones ni que hablar, y las escuelas están paupérrimas en sus lugares para poder trabajar. ¿Qué le dirías al gobierno provincial y al gobierno nacional? Que nos devuelve el 82 móvil, que nosotros hemos aportado 30 y 40 años ese 82 móvil para tener una mejor jubilación, y al gobierno nacional que por favor se vaya, porque ya no resiste la gente que siga haciendo tantas pavadas. De una provincia que tiene su historia de resistencia con el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, a poco de cumplirse un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945. Una reflexión. Creo que hay un sector de nuestra patria que fue diezmada del 76 en adelante. Esa parte se siente ahora en las luchas. Si bien tenemos los jóvenes, pero los jóvenes parece ser que los atrapó más Milei con su tontera y su promesa falsa que lo que realmente nosotros estamos pidiendo como trabajadores que siempre hemos sido. Graciela Trasorier, de UPC, Cetera Córdoba. Muchísimas gracias. No, por favor. La docencia argentina hoy está dando una clase de dignidad. Nuevamente le decimos al gobierno nacional que merecemos la paritaria. Alejandro García, Aten, Cetera, Neuquén. Que no descargue las responsabilidades sobre los gobiernos regionales, sobre los gobiernos provinciales. Son ellos los que están abandonando la escuela pública, pero la escuela pública hoy está diciendo acá presente. Fabián Alderete, de Chomalal, Neuquén. De Aten, entidad de base de Cetera en esa provincia. Importante paro, importante movilización necesaria en estos momentos críticos que estamos transitando como país. La Argentina profunda se está sintiendo, se está viendo y viviendo permanentemente el deterioro en lo laboral, en la infraestructura, en lo que hace el presupuesto también. Y también de alguna manera, si bien no todas las provincias están viviendo la misma realidad, porque es lo que está llevando a cabo Milei de alguna manera, de fracturar lo federal, creemos que es necesario poder disputar y tener la paritaria nacional para la igualdad entre compañeros trabajadores y trabajadoras, para que haya un presupuesto digno para las escuelas, para nuestras infancias, para las juventudes. Bueno, estamos viviendo el deterioro permanente en todo, ¿no es cierto? En los edificios, en algunas provincias más que otras, pero creemos que es fundamental poder empezar a salir a las calles, movilizarnos como sindicato, como gremio general y ser parte de esta lucha que la están llevando a cabo tanto los miércoles, todos los jubilados que los están matando a palo permanentemente, y no podemos permitir que eso suceda con nuestros mayores, ¿no? Con quienes nos educaron también a nosotros y permitieron este camino. Tenemos una deuda con la juventud, con las infancias, y en esto estamos transitando las calles y poniendo el cuerpo para ello. ¿Por qué es importante la educación, en este caso la educación pública? Yo creo que es muy importante porque lo estamos viendo permanentemente, ¿no? En el desfile que día a día van haciendo ciertos diputados, sobre todo de La Libertad Avanza, del macrismo también, del PRO, digamos, donde pareciera que no hace falta educarse, no hace falta tener una mirada de proyección en el país, una mirada común, una formación para tener criterio también, ¿no es cierto?, para poder decidir. Yo creo que apuntan a eso, ¿no?, a que no tengamos criterio para la decisión y nos compren con reels o con estupideces como el Movistar Arena, ¿no es cierto?, del presidente Milei. A pocos días de cumplirse 80 años del 17 de octubre de 1945, un análisis sobre esa fecha histórica para nuestra patria. No estamos mojando los pies en la fuente, pero estamos poniendo los pies en la calle, eso es importante, ¿no? Así que creo que habla también de la unidad de los trabajadores y trabajadoras que sigue presente, que sigue vigente, que aprendimos y que seguimos obteniendo esa bandera de lucha de tantos obreros y obreras que dieron su vida, ¿no?, para que todo esto pueda tener continuidad. No han cortado con la lucha, esta lucha continúa, tiene su momento, pero va creciendo más y más, y vamos de alguna forma poniéndonos al frente también, como nos debe tocar, vamos poniéndonos al frente también o sumándonos en este gran colectivo de trabajadores y trabajadoras que a veces no está convocado como lo esperamos. Fabián Alderete, de John Malal, Neuquén, de Aten, entidad de base de Setera, en esa provincia. Muchas gracias por esta charla con Canto Maestro, programa de Setera. Bueno, no, por favor, gracias a vos por acercarte y encontrarnos. Un gusto. Canto Maestro, el programa de Setera. El presente, el presente. Los genes de nuestra historia. El 17 de octubre de 1945, una multitud marcha hasta la Plaza de Mayo, reclamando la liberación del coronel Juan Domingo Perón. Esta fecha queda instituida para el peronismo como el Día de la Lealtad. Huellas del presente, del presente. El tiempo que hace su historia. Un 17 de octubre. ¿A dónde van con tanta furia? ¿A dónde con tanta esperanza? ¿Qué sueños les arrebataron? ¿Qué fatídica noche se les vino encima? Donde los obreros se atreven, donde los desposeídos. ¿Qué les robaron? ¿Cuánto tiempo de espera? ¿Cuánto tiempo de justicia? Así, desparramados y unidos, a pie, en camiones, en bicicletas, cruzan el río, atraviesan la ciudad como una ola gigante en un solo grito. ¿A dónde van con ese corazón que late al compás de los bombos? ¿Cómo se atreven? ¿Quiénes son? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué se creen estos morochos patas sucias? La vida para ellos no será la misma. La vida para los oligarcas y opulentos tampoco. Con los pies en la fuente, con los pechos henchidos, escribirán quizás una de las páginas más emblemáticas de la historia argentina. Despertaron del olvido la miseria y la penuria. No volverán a ser los mismos. Nunca. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. No sirven las barreras contra el viento, no hay forma de parar un alma en vuelo. ¿Quién puede ser mejor que tu esperanza? ¿Quién puede con tu amor? ¿Quién puede con tu fe? ¿Quién te detiene? Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia. Tenemos que construir la esperanza junto a nuestros padres, junto a nuestros pibes, junto a los compañeros y compañeras de la universidad, junto a los movimientos sociales, para seguir peleando para defender el trabajo, la salud y la educación. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la Esto fue Canto Maestro, emisión 997. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Setera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Setera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. hoy más hermanos que nunca.